pare primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Y Hernán, ya estamos con Mario Bermúdez, ya nos fuimos allá al litoral, ¿no? Nos fuimos a Gualeguaychú. Mario Bermúdez, periodista de Máxima, de esa radio hermana en esa ciudad de la provincia de Entre Ríos y de su portal, que tenemos con él permanente contacto y trabaja en su periodismo de investigación, nos aporta elementos de toda esta historia de UPM y de Bosnia, que nos ha hermanado en las luchas también por las pasteras, por la eliminación de las pasteras de nuestros países. Mario, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Hernán, Ángeles, y a toda la audiencia y a las compañeras y compañeros que están ahí en la radio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por aquí. Bueno, veníamos acumulando material que vos nos has estado enviando y que queríamos comentar contigo, porque vale la pena destacar esto que están haciendo en el portal de Máxima, un trabajo que ha estado a tu cargo de investigación detallada con documentos diplomáticos que reflejan cómo ha jugado Estados Unidos en toda esta historia de las pasteras, ¿no? Y de la instalación de Bosnia y de hoy de lo que es hoy UPM en nuestro país. Bueno, sí, así es. Este es un trabajo que empezamos hace ya más de un mes, después de haber tenido acceso a unos 60 documentos de todo tipo. Por un lado, documentos, como bien vos decías, de diplomáticos, y también correos electrónicos, también confidenciales, que eran enviados hacia las embajadas de Estados Unidos, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, y a la embajada de Finlandia en Buenos Aires, que como todos saben también tiene injerencia o competencia en Uruguay. Es decir, la embajada de Finlandia, si bien tiene su sede físicamente en Buenos Aires, también abarca la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Bueno, en estos documentos lo que se advierte, lo que se está clarísimo, es que Estados Unidos, cuando surge el conflicto, a partir de finales del 2006 aproximadamente, toma la decisión de lo que yo llamo neutralidad administrada. Es decir, aparecía como siendo neutral en el conflicto entre que mantenían Argentina y Uruguay, pero que en realidad lo que estaba haciendo era apoyar desembosadamente a la empresa y también a el gobierno uruguayo de entonces, o los gobiernos uruguayos de entonces. Esto surge clarísimamente. Acá se ve en lo que estamos repasando los artículos que ha sido publicando en el portal de Máxima, el involucramiento directo, cómo fue siguiendo todo el tema Estados Unidos. Aparece, por ejemplo, Lino Gutiérrez, el embajador en Argentina, ¿no? En toda esa primera etapa de la instalación de Bosnia. Sí, en realidad los protagonistas son varios, no solamente el embajador Lino Gutiérrez, sí. También lo fue un personaje que se mantuvo muy activo en Montevideo, que fue James Nilon, que fue en su momento encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos allí en Montevideo, hasta que llegó Baxter, que fue el embajador que se hizo cargo de la embajada, que también tuvo un papel preponderante. Y otro de los protagonistas fue R. Wayne, que sucedió a Lino Gutiérrez en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Sobre estos cuatro personajes diplomáticos, digamos, gira gran parte de la documentación a la que nosotros accedimos. No son los únicos, porque si bien Nosotros publicamos una serie con 5 partes, nos quedaron fuera por cuestiones lógicas, porque no podíamos hacer un libro, sí. Porque es para hacer un libro esto. Nos quedaron afuera otros personajes de la diplomacia norteamericana, como la que sucedió a Baxter en la embajada de Estados Unidos en Montevideo, una mujer que fue encargada de negocios, que estuvo en la parte final, ya cuando había salido el fallo de la Haya y Mujica se aprestaba a tomar posesión de su cargo como presidente de la República. Esa parte no fue publicada, pero bueno, en cualquier momento tenemos los cables y sabemos que en cualquier momento vamos a poder ampliar esta primera investigación que hemos hecho. En realidad aquí de lo que se trata es básicamente, más allá de algunos episodios puntuales, de lo que se trata es que la idea es que esto fue mucho más allá de la cuestión de si una pastera o dos pasteras sí o no. Uh-huh. Acá lo que queda, lo que se trasluce de la actuación que tuvo Estados Unidos, que era que desde hace muchos años, esto es histórico, los Estados Unidos han siempre intentado que los países de su, lo que ellos consideran el patio trasero en la región sudamericana, engancharan, digamos, esta política que ellos propugnan de los tratados de libre comercio. Ustedes saben que hoy hasta ahora Uruguay está intentando también conjunto a Estados Unidos acordar por fuera del Mercosur este tipo de convenios de libre comercio. Estados Unidos no lo consiguió durante muchos años, creo que el único que pudo formalizar fue con Chile, pero le ha costado la oposición. Y esto se vio aquí cuando fue la cumbre de las Américas en Mar del Plata, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Cuando estaban allí Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales. Bueno, en esa ocasión, para torcerle el brazo a Tabaré Vázquez, hubo que hacer esfuerzos denodados. Sí. Porque a Tabaré Vázquez le costaba mucho decirle que no al ALCA. Esto pasó. Bueno, en este contexto se inscribe un poco la actuación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el tratado de inversiones que Uruguay firmó en su momento con Finlandia era una especie, digamos, de Biblia, por decirlo de alguna manera, que a Estados Unidos le venía muy bien para sus intenciones. Y la llegada de Bosnia la llegada de Bosnia, o la de Ence en su momento también, que después se frustró, la consecuencia directa. Si esto fracasaba, es decir, si de Argentina se lograba que Bosnia o Ence no se pudieran instalar en Uruguay, ellos lo veían como una verdadera amenaza a sus intereses. Y por eso tomaron partido claramente a favor de no solamente la empresa, sino también a favor de Uruguay en esta situación. Sí. Y esto se refleja en muchos de los documentos a los que nosotros hemos accedido. Y para eso siguieron una estrategia que incluyó el espionaje, así de claro. Ajá. ¿Espionaje dónde? El espionaje en Argentina, básicamente, con foco en la Asamblea Ciudadana Ambiental, a la que infiltraron de manera muy, casi yo diría, muchos lo sospechaban, pero nunca al nivel que lo hicieron. Contrataron una empresa que se llama Stratfor, que es una agencia de investigaciones privada, porque Estados Unidos necesitaba influenciar, pero no tenía que aparecer, no quería aparecer como que lo hacía directamente. Entonces, en esta neutralidad administrada, lo que hizo fue recomendar la contratación de una empresa privada. Esto es algo que habitualmente hacen. Recuerden ustedes lo que fue el Indian Gate. Cuando Estados Unidos necesita... Claro, cuando necesita hacer espionaje, pero no quiere aparecer, siempre lo hace a través de este tipo de organizaciones. Y esta empresa, que le fue recomendada al gobierno de Finlandia, de aquel entonces, llegó a abrir una estación de análisis de información que se obtenía en Gualeguaychú y en Buenos Aires, que estaba en San Pablo, donde había tres personas que hacían un análisis de la información que se recogía en el campo, por decirlo de alguna manera, y con eso hacían informes que remitían a las autoridades diplomáticas norteamericanas, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, y también a la embajada finlandesa en nuestro país. Ahí había tres personas, dos mujeres y un hombre, que hacían este tipo de análisis. Nosotros accedimos a muchos de los correos que mandaban. Algunos son realmente impresionantes porque, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta muchos que por ahí no conocían muy bien cómo funcionaba en aquel momento la asamblea durante el corte de Arroyo Verde, el famoso corte de Arroyo Verde. Allí había asambleas abiertas donde estaban presentes todos los que se encontraban eventualmente en el corte. Se hacían ahí mismo en Arroyo Verde, incluso en algunas ocasiones se hacían en algún lugar de Gualeguaychú, en algún espacio importante de Gualeguaychú, en algún salón de algún club, lo que fuere. Pero también había reuniones reservadas en las que participaban pocas personas de la asamblea. Eran reuniones muy reservadas donde ahí lo que se discutía era, bueno, qué acciones vamos a tomar en función de dar, digamos, visibilidad a lo que era el corte propiamente dicho. Bueno, yo recuerdo un cable, por ejemplo, que hay una reunión que se hace en la ciudad de Gualeguaychú, donde se discutía, ya Botnia estaba funcionando, iba a cumplir un año de su funcionamiento en Fray Bentos, y se hizo una reunión para ver cómo se podía protestar en el marco de un festival que se iba a hacer en Fray Bentos, que se hizo en Fray Bentos, de hecho, en la que iba a participar Jaime Ross, creo, para celebrar el primer año de Bond. Bueno, el grado de infiltración fue de tal forma que ahí, en ese mail o correo electrónico que le envían a los embajadores en Montevideo y Buenos Aires, van relatando lo que cada uno de los presentes va diciendo de manera textual en el transcurso de la reunión. Con lo cual, uno que sospecha y que entre los presentes alguien hablaba. Podría darse también algo de escucha a través de teléfonos celulares, ese tipo de cosas. Puede ser también, puede haber ocurrido eso, pero bueno, yo no he llegado, digamos, a tener una aproximación a los medios con los que contaba esta agencia. Sí. Pero lo no cierto es que manejaban alto grado de información. Sí. Total, claro. Y con pelos y señales. Y de hecho, por ejemplo, adelantaron con varias semanas, por ejemplo, que ENCE se iba. Lo adelantaron con varias semanas de anticipación. O sea, que sabían lo que pasaba. ¿Cómo obtenían la...? Hay todo un mecanismo de cómo obtenía la información. Por ejemplo, había mucha gente en el corte de Arroyo Verde, durante años hubo miles de personas ahí haciendo, como se dice habitualmente, el aguante. Entonces era muy fácil obtener información. Esa información se obtenía a través de la Gendarmería Argentina. Había un programa de espionaje ilegal llamado Proyecto X. Parte de esa información se enviaba a Fraiventos, de Fraiventos a Montevideo, y de Montevideo va finalmente a San Pablo, donde ahí ya se hacía lo que se llama el análisis de la información. Eso, en términos del espionaje, se llama análisis de la reunión de información. Es decir, la información en bruto se analizaba ahí en esta estación que yo digo, funcionaba, está comprobado eso, que funcionó en la ciudad de San Pablo y que pertenecía a esta empresa Stratfor. Además de esto, además del espionaje, también Estados Unidos le recomendó a la empresa, a Bosnia, que contratara una agencia de relaciones públicas corporativas. Y ahí fue que aparece una agencia que se llama Porter Novelli, que tiene antecedentes, especialmente en uno de ellos, en uno de los fundadores, de haber participado en tareas de espionaje en los famosos cuerpos de paz, que funcionaron en los años 60 en los Estados Unidos, y que era una especie de ONG oficial que funcionaba en base a voluntarios que repartían por los países en desarrollo, pero que en realidad hacían otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Sí, hay que decir, bueno, el capítulo tenemos que redondear, pero da para mucho seguir este tema y lo vamos a hacer, además con toda la información a la que has accedido, Mario, que está todo ese capítulo donde el gobierno de Bush se puso a la orden de Tabaré Vázquez, cuando Vázquez se le dio por imaginarse una hipótesis de conflicto, con la gravedad que con lo que vos señalás, Mario, el nivel de información que manejaba Estados Unidos, tenía que tener claro que no, primero tener claro hasta dónde llegaban las características de movilización y de acciones que hacían los vecinos de Gualeguaychú, ¿no? Cuando acá se intentó darle un tono de terrorismo prácticamente a los vecinos organizados de esa ciudad, pero también desde el propio hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno argentino en todo esto. Entonces esto hace más grave el juego al que se prestó Estados Unidos con el presidente Vázquez. No sé si has podido leer que se conoció, se publicó un nuevo libro, una entrevista que dio en sus últimos años de vida el expresidente Vázquez a un periodista uruguayo, Gabriel Pereira, donde él recuerda que sentado debajo de un árbol en la residencia de Anchorena, en Colonia, la residencia presidencial, Vázquez le planteó la preocupación, dice que quería que Argentina supiera que no estábamos solos, y que Bush le dijo: les podemos dar un susto a estos guapitos de acá enfrente. Esto le dijo Vázquez a este periodista, ¿no? Bueno, no he leído ese libro, pero bueno, esto se condice plenamente con esto que nosotros hemos publicado. Es más, la idea del conflicto, del hipotético conflicto en la región entre Argentina y Uruguay, conflicto armado, no nace en Tabaré Vázquez. Nace en algo mucho más anterior, porque esto que vos mencionás del ofrecimiento que Bush le hace a Tabaré Vázquez ocurre en la visita que en el año 2006, me parece que fue, o principio del 2007, marzo del 2007. Claro, bueno, ahí es donde se produce formalmente, pero un año antes, y quizá yo te diría un tiempo antes también, hubo otro personaje que empezó a hablar de la guerra no declarada con Argentina por el conflicto de Bosnia. Y esa persona vive y fue presidente y se llama José Mujica. Y esto está reflejado en algún cable, estos cables confidenciales, de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, de la época en que Mujica era ministro de Ganadería del Uruguay. Todavía no era, ni siquiera pensaba ser candidato a presidente. Claro. Es decir, que esto viene de mucho más antes que Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, supongo que de estos temas habrá hablado con Mujica. Es decir, había mucha más gente involucrada en esta idea paranoica del conflicto armado que se montaron algunos miembros de los entonces gobiernos del Frente Amplio, de las administraciones del Frente Amplio de la época, digamos, ¿no? Exactamente. Mario, tenemos que cerrar este capítulo, pero esa cuenta de que ese profuso trabajo que has estado realizando y esa información tan valiosa, poder seguir analizándola contigo en futuros contactos. Te agradecemos mucho, por supuesto, este rato que en medio de tu trabajo das para Radio Centenario, y un abrazo para vos y a la gente, a los hermanos del pueblo de Gualeguaychú y de la Asamblea Ambiental Ciudadana en particular también, y a la gente de Máxima. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindan, y a la orden, como siempre, cuando quieran tener alguna precisión o algún dato que podamos lograr desentrañar, aquí estaremos para también compartirlo con todos ustedes. Un gran abrazo para ustedes y cuídense mucho. Abrazo igualmente, hasta pronto. Hasta pronto.